se movile, porque si movile se descompone. Un batimóvile, dos batimóviles, tres batimóviles y un baticiclo. La dona móvile ya no se movile, porque si movile se descompone. Discotecas son su afán, ella no entiende, ja, ja, ja, sus papás. Yo no puedo dejar a mi gorda.